En 10 días se conocerá la sentencia sobre la revisión del fallo que sobreseyó a todos los imputados en la causa Fuentealba 2. Recordemos, esa causa investiga las responsabilidades de los policías y funcionarios que participaron del operativo en el que fue asesinado Carlos Fuentealba. La querella a cargo del doctor Gustavo Palmieri argumentó que la causa no puede vencer porque se trata de un crimen de Estado. La sentencia, que está en revisión y se tardará 10 días para conocerse el fallo, sobreseyó a los 15 imputados por entender que los plazos se habían cumplido y había caducidad del proceso. El abogado querellante, Gustavo Palmieri, argumentó que la causa no puede vencer porque se trata de un crimen de Estado. Sin embargo, el fiscal Andrés Azar rechaza esta posición diciendo que fue un hecho particular. Acompañaron en la audiencia de ayer, además de los docentes neuquinos, integrantes de la dirigencia de la organización sindical CETERA. Para Farco les informó Marcelo Pascucio desde Neuquén Capital.